Choi Soo-bong, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos, Kim Taek-yong, titular de la Asociación de Intercambio Económico y Cultural de Coreanos en la ciudad Dandong y otros coreanos residentes en China, elogiaron las indelebles proezas del dirigente Kim Jong-il acumuladas ante la patria, la nación, la época y la historia, diciendo como sigue. El dirigente, poseedor de la destacada capacidad política y extraordinario arte de mando, continuó sin cesar el largo camino de Songun para abrir el gran período de la prosperidad de la patria. Su largo camino de Songun fue la trayectoria de amor a la patria, a la nación y al pueblo, que no conoce su antecedencia en ninguna página de la historia. Gracias a su entusiasta dirección incansable, nuestra patria pudo defender con firmeza el socialismo y ostentar ante todo el mundo su dignidad y poderío como potencia político-militar y país fabricador y lanzador de satélites artificiales de la Tierra, pese a las crueles acciones de estrangulación de las fuerzas hostiles contra Corea. La nación coreana guardará para siempre en su corazón el nombre sublime y la imagen generosa del generalísimo Kim Jong-il, quien bordó la sagrada historia de la revolución de Songun hasta el último momento de su gran vida.